cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Él tiene celo por mí. Su amor es un huracán. Yo árbol soy, doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción. Eclipsada en gloria, me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Yo, Él nos ama, oh, oh, Él nos ama, Él nos ama, oh, Él tiene celo. Él tiene celo por mí. Su amor es un huracán. Yo árbol soy, doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción. Eclipsada en gloria, me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Y hoy cántale, Señor. Oh, Él nos ama, Él nos ama hoy. Todos juntos en esta tarde. Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama. Cuando Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama. Cuando Él nos ama, Él es mi premio y yo su porción. Su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es su mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen un beso y mi corazón canta en mi pecho. No hay tiempo, no hay tiempo de arrepentir cuando pienso en su amor. Yo su porción, su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra. Gloria a Dios, alábalo que Él vive. Él nos ama, mi amado hermano. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, gloria a Dios, Él nos ama. Y es por ese amor que nosotros hoy en día tenemos la esperanza, tenemos esa fe y sabemos que un día nos vamos a encontrar con Él. Oh, gloria a Dios, te adoramos, Señor. Para terminar en esta tarde, le entrego esta parte a mi amada esposa, nuestra hermana Amy. Gloria a Dios. Alaba lo que Él vive. Santo, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Oh, qué lindo es sentir la presencia del Señor. Gloria a Dios. Santo tú eres, Dios. La palabra dice que la presencia del Señor tiembla a la tierra. Yo siento como mi alma tiembla en esta noche, en este día. Dios es grande. Por más que el enemigo tire, por más que el enemigo trate de atacar, Dios sigue siendo soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gloria a Dios. Oh, qué lindo tú eres, Dios. En un momento donde lo más que se escucha son guerras, ¿verdad? Y es algo, el mundo lo llama algo religioso. Todo el mundo peleando para ver ¿quién es el rey de verdad? ¿Verdad? Los musulmanes gritando que Alá es el rey de ellos y matando a personas diciendo que el rey de ellos es el Dios. Pero nosotros conocemos quién es el Dios. Y la palabra del Señor dice que llegará un día, por más dioses que se traten de inventar, llegará ese día sublime, ese día soberano donde se parará el rey de reyes y todos en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, tendrán que reconocer que Él es el rey de reyes, Él es el Señor de señores. Oh, yo anhelo ver ese día, yo anhelo conocer a mi rey. Oh, qué lindo tú eres, Dios. Quisiera entonar en esta noche, en este día, tratar de entonar. Aleluya. Ese himno que dice Dios es rey. Gloria a Dios. Oigo ángeles cantando, santo, santo, santo es el Señor. Veo santos redimidos trayendo ante el trono adoración. Y hoy los redimidos anhelan con el corazón estar en el lugar donde el cielo y tierra uno son, como el ruir de muchas aguas cantamos gloria, honra y poder, y en una voz que hoy resuena naciones declarando que eres soberano rey, y todo reino y gobierno rindiendo sus coronas ante tus pies. Aleluya. Y toda gloria y majestad en el cielo y la tierra por igual. ¡Qué lindo tú eres, Dios! Y sea solo para aquel quien fue, quien es y quien vendrá. Como el ruir de muchas aguas cantamos declarando que eres soberano, rey. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Y toda reino y gobierno rindiendo sus coronas a tus pies. ¡Aleluya! Y toda gloria y majestad en el cielo y tierra por igual. ¡Qué lindo tú eres, Dios! Y sea solo para aquel quien fue, quien es y quien vendrá. Disfrutando, hermano, de este culto. Qué lindo, ¿verdad? A veces nos envolvemos en la alabanza y escuchando los himnos, y de verdad que uno desearía seguir escuchando más y más. Gloria al Señor. Aleluya. En esta tarde, amados hermanos, vamos a orar para así colectar los diezmos, las ofrendas. Aquellos hermanos que necesiten dar su diezmo, pues ya sabe que nuestra hermana Sandra está en la oficina. Alabado el Señor. Y recuerde, amado hermano, que el diezmo es parte de nuestra vida cristiana. Gloria al Señor. Es participar de la bendición que hemos recibido de parte de Dios. Además, la Biblia dice que seamos agradecidos. Gloria al Señor. Y todos sabemos y conocemos, ¿verdad?, para qué es que se utiliza el dinero de los diezmos. No como muchos piensan que va al bolsillo del pastor. Equivocado. Bien equivocado. Gloria al Señor. Con eso es que nosotros podemos pagar. ¿Pagar qué? Bueno, seguro del edificio, la calefacción, el agua, los seguros. ¿Cuántas cosas, hermanos, que hay que pagar? Gloria a Dios. A veces nos quedamos un poquito cortos, pero gracias damos a Dios que Dios siempre nos ha suplido para poder seguir adelante. Amén. Así que vamos a orar en esta tarde y traemos las ofrendas y los diezmos al altar. Bendito Dios. Padre, en el nombre de Cristo, presentamos delante de ti, Señor amado, los diezmos, las ofrendas. Señor, de lo profundo de nuestros corazones, como dice tu palabra, Dios mío, que tú bendices al dador alegre, porque es con alegría, Señor, que cada uno de nosotros debemos de dar, de ofrendar para tu obra, para que puedas seguir adelante. Con esto también, Dios mío, suplimos el pago, oh Señor, de la programación radial. Te pido, Padre amado, que tú continúes bendiciendo este pueblo, Señor. En el nombre de Cristo te lo hemos pedido, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Santo Jehová. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, en esta tarde, amados hermanos, lamentamos mucho que el pastor no pudo haber llegado hasta aquí. Como les anuncié esta mañana, él está bastante enfermo, todos lo sabemos, gloria al Señor, pero tenemos pendiente una conferencia para los matrimonios, eso está pendiente, amén, gloria al Señor. Por un momento pensé, yo dije, si él no lo puede dar, yo voy a hablar entonces del matrimonio, pero no lo voy a hacer. Gloria al Señor. Vamos a esperar que sea Él, porque Dios lo puso en su corazón. Yo sé que Él tiene mucho material para hablarle a los matrimonios. Alabado el Señor. Y vamos a disfrutar esa bendición, los labios del pastor. Amén. Gloria a Dios. Yo me estoy quedando un poquito sorda. Gloria al Señor. ¿Ya? ¿Está bien ya? Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Gloria. Santo Dios. Gloria a Dios para siempre. Amados hermanos, vamos a estar de pie y vamos a traerle el mensaje de la palabra del Señor en esta tarde. Alabado Dios para siempre. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Y vamos a darle lectura al versículo 17. Santo Dios. Cuando todos lo tengan, lo manifiestan con un amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Amén. Y le vamos a poner como tema este mensaje: abundancia de pan. Abundancia de pan. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Cristo, Dios mío, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me concedes, Señor amado, de poder predicar tu palabra. Dios mío, yo reconozco que sin ti nada soy, nada puedo hacer. Te pido, Padre celestial, que tú llenes mi boca de palabras. Tráenos, Señor, una palabra, oh Dios mío, comenzando por mí misma, Señor, que tú me hables, que me ministres, Señor. Oh Dios mío, muévete en esta tarde, continúa moviéndote, Señor, y que si hubiera alguna vida, Dios mío, que no te conoce o que está apartada de ti, Señor, tú la salves. Y te daremos, Dios mío, toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Alabado el Señor. Gloria a Dios. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de una parábola muy conocida. Gloria al Señor, la parábola del hijo pródigo. Yo sé que esta es una porción que nos habla siempre que la escuchamos. Y todos sabemos que en esta parábola nos habla acerca de un padre que tenía dos hijos. Y un día el menor de ellos le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y dice la Biblia que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Gloria al Señor. Para aquellos que tenemos hijos, entendemos, mis amados hermanos, lo duro que se hace cuando después que tienen cumplidos los 18 años, muchas veces toman la decisión de irse del hogar. Aquí vemos un caso donde uno de los hijos, el menor, se va del hogar, pero no se va con las manos vacías, se va con una buena herencia. Y como todos los jóvenes, ¿verdad? Que a veces cuando uno tiene mucha abundancia en la mano, uno se vuelve loco. Gloria a Dios, se lo digo por mi experiencia, porque muchos años atrás, cuando yo estaba en mi casa, me veía con dinero en mis manos y me iba a gastarlo. No miraba el precio, si algo me gustaba, lo compraba. Pero cuando me veía con $2 o $3 en las manos, entonces yo decía: ay, pero qué rápido se me acabó el dinero. No fue que se me acabó rápido, fue que lo desperdicié. Alabado el nombre del Señor. Y aquí vemos a un joven con las manos llenas. Todo lo que se le presentaba lo quería. Gastaba. Pero ¿qué sucede, amados hermanos? Que cuando uno tiene así abundancia, uno también debe de ser un poco cuidadoso al gastar. Pero él estaba con su mirada solamente en las cosas materiales. Lo único que quería era satisfacer los deseos carnales que habían en él. Pero llegó el momento que uno nunca desearía que llegara, y es de verse con las manos vacías. Y no tener a una persona al lado, como lo es los padres, que te suplan, porque Yo estoy bien segura que los hijos nunca piensan que los padres no tienen dinero. A veces uno le dice, no tengo dinero, dame $2, dame $1, te digo que no tengo. No, tú tienes. Siempre piensan que el padre siempre tiene dinero, alabado el Señor, y siempre se va a donde está papi. Y si papi no tiene y dice que no puede, pues entonces, ¿a dónde está mami? Gloria al Señor. Porque siempre piensan que el que puede suplir es el padre, alabado el Señor. Pero este joven ya todo lo había malgastado, todo lo había perdido. Ahora dice la Biblia que en este lugar donde él estaba, llegó un tiempo de hambre, una grande escasez, gloria al Señor, en aquel lugar. Y dice que comenzó a faltarle. Oh, ¿y ahora qué va a hacer si no tiene ni tampoco, no tiene a su padre? Gloria a Dios, no tiene dinero. Entonces, dice la Escritura que se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Me imagino que aquel hijo pródigo dice, apacentar cerdos. Pero ni aun así él no había caído en razón. Él todavía no había caído en mente de aquello que ya estaba pasando. Quizás ya en ese momento estaba pensando un poquito. Gloria al Señor. Porque mire bien, mis amados hermanos, un joven que viene, por ejemplo, de un lugar donde salió este, que dice la Biblia que él se acordó de los jornaleros de su padre. Oh, cuando él habla de los jornaleros, está hablando de aquellos que trabajan para su padre. Así que yo me imagino que él tenía que recordar cuando venían aquellos jornaleros y llevaban las vaquitas para que comieran su hierba verde. Gloria a Dios. Tenía que pensar en aquellos que estaban allí metidos en la cocina, haciendo tremendo banquete. Tenía que pensar también en aquellos que bañaban, aquellos animalitos que estaban en el campo. Para todo había un trabajo para los jornaleros. Pero si algo él sabía era que aquellos jornaleros siempre tenían alimento. Siempre tenían comida. Ellos trabajaban, pero les esperaba una buena porción de alimento. Alabado el nombre del Señor. Y allí estaba él, bendito el Señor. Y dice que cuando él apacentaba los cerdos, él deseaba llenar su vientre de las algarrobas de los cerdos. Bendito el Señor. La algarroba es un alimento, amados hermanos. Yo estaba buscando a ver qué son algarrobas. Yo siempre pensaba que la algarroba era como comida que no sirve. Pero la algarroba son como un tipo de habichuelas. Gloria al Señor. Que se secan y son bien oscuritas. Y muchas personas pues la utilizan como un sustituto del chocolate. Porque es dulce, bendito el Señor. Y es un alimento que no solamente lo usan muchos seres humanos para ciertas condiciones de enfermedad, sino que también lo utilizan para los animales. Pero allí estaba aquel joven. Quiere decir que a pesar de con todo y con eso, el alimento que su padre le estaba dando en su hogar no se podía comparar con las algarrobas de los cerdos. Pero él estaba ya con tanta hambre, amados hermanos, tanta necesidad, que él deseaba aquel alimento de los cerdos. ¿Sabía usted, mis amados hermanos, que muchos seres humanos también llegan a sentir una condición así? Porque el enemigo es padre de toda mentira. Y una de las cosas más terribles que puede existir es el pecado. Cuando el pecado se apodera de la mente de un hombre o de una mujer, se pone loco. Bendito Dios. Mire, el pecado es la locura más grande que puede existir. Cuando una persona está en pecado, se ciega. Cuando una persona está en pecado, no le importa, gloria al Señor, su propia vida. Se entrega aquí a las pasiones, se entrega a la fornicación, se entrega a tantas cosas que el mundo ofrece. Alabado el nombre del Señor. Pero sabemos, mis amados hermanos, que aunque hay un diablo que alimenta lo suyo con pecado, hay un Dios que también le da un alimento espiritual a aquellos que le buscan. Y lo bueno de este Dios es que Él tiene abundancia de pan. Lo bueno de este Dios es que el pan que Él ofrece es un pan puro, un pan que te fortalece. Oh, bendito el nombre del Señor. Allí estaba aquel joven. Oh, bendito Dios para siempre. Pero hay algo aquí en la palabra que me gusta mucho, que siempre me ha llamado la atención. Dice que cuando aquel joven estaba ya en esta situación, volvió en sí. Volvió en sí. ¿Cuántas veces, amados hermanos, muchas veces nosotros mismos nos envolvemos en tantas cosas aquí en esta tierra? Y estamos ahí enfocados en cosas materiales, enfocados en cosas que realmente no nos alimentan espiritualmente. Hoy llega el momento en el cual decimos, espérate, pero ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Si es que yo me estoy dando cuenta de que yo ya no estoy siendo el mismo de antes. Algo está pasando conmigo. Oh, bendito el nombre del Señor. Algo está pasando en mi vida que ya yo no estoy reaccionando de la misma forma ante las cosas espirituales. Bendito el nombre del Señor. Ahora, fíjense bien, amado hermano, cuando una persona vuelve en sí, tiene que haber estado en un profundo estado como de adormecimiento. Una persona se desmaya, comienza uno a darle golpecitos en la cara, a echarle un poquito de aire, no sé, vuelven en sí. Oh, ¿qué me pasó? Gloria al Señor, ¿qué fue lo que me dio? Estoy así, pero gloria a Dios que ya he vuelto en sí. Pues eso le pasó a aquel hijo pródigo. La Biblia dice que él volvió en sí. Quiere decir que él se dio cuenta que algo estaba mal. Era como un despertar. Él dijo, no, yo no puedo seguir así. Yo salí de un lugar donde había abundancia de pan. Salí de un lugar donde mi padre estaba atento a todas mis necesidades. Y mira ahora cómo es que yo estoy aquí. No puede ser. Alabado el nombre del Señor. Y amados hermanos, la Biblia es clara. Gloria a Dios. La Biblia es clara y hay un hambre que no es el hambre que nos mueve el estómago y las tripas y todas esas cosas. Alabado el Señor. Hay un hambre espiritual. Un hambre espiritual que no se puede llenar con nada material. Hay un hambre espiritual, mis amados hermanos, que el único que lo puede suplir es Dios. Y que lamentablemente hoy en día hay muchas personas que están buscando la forma de tratar de llenar, de suplir ese hambre espiritual con cosas materiales. Imposible, imposible. Yo recuerdo cuando yo estaba en mi hogar, todavía no me había casado, era una jovencita, y muchas veces yo lloraba al lado de mi cama. Yo decía, Señor, ¿por qué si a mí me dicen que hay un Dios que existe? ¿Por qué yo me siento tan vacía? ¿Por qué yo me siento como que Dios a mí no me escucha? Bendito el Señor. Y yo lloraba, hermano, porque había deseo de yo saber quién era Dios. Alabado el Señor, es un sentir que Dios mismo pone en los seres humanos para que algún momento dado y cuando volvamos en sí, digamos, Señor, yo necesito de ti. Y yo estaba ya en esa etapa, mi amado hermano, donde yo necesitaba de Dios. Yo necesitaba tener una experiencia con Dios. Y cuando Dios me permitió, mi amados hermanos, yo digo que ese fue el tiempo en el cual el Señor entró a mi casa. Aleluya. Para el año 1974, cuando más yo lo necesitaba, cuando yo no tenía conocimiento ninguno de Dios, lo único que sabía era que Dios estaba en el cielo, pero que Él veía todo lo que se hacía aquí en esta tierra. Bendito el Señor. Mi hermano Pablo, un joven que se entregó a tantas cosas. Bendito el Señor. Un joven que yo me acuerdo que cuando llegó un grupo de hippies que decían que ellos también le servían a Dios, que yo no podía entender cómo un grupo de jóvenes tan locos pudieran tener a Dios. Ellos decían que tenían a Dios, tenían los pelos largos, vestían todos andrajosos. Y yo hacía una comparación de aquellos que eran cristianos con ellos. Decía, esta gente alaban a Dios y todo eso, pero mira para allá cómo están. No se ve un cambio. Gloria al Señor. Oh, mi amado hermano y mi hermano, se metió a una tribuna de esas de los hippies y se fue para los montes. Y por allá, mi amados hermanos, qué sé yo, ya usted sabe, eso es una loquera lo que hay por allí. Alabado el Señor. Pero Dios tuvo misericordia de él. Dios tuvo misericordia de él un día que él ni tan siquiera se imaginaba que él iba a salvarlo. El día que él iba a ir supuestamente a visitar a una novia, que esa novia yo creo que nunca más lo volvió a ver. Gloria a Dios, porque ese día fue el día que él aceptó a Cristo como su Salvador. Bendito el nombre del Señor. Un día que jamás olvidaré, porque yo le decía a Pablo, vete, no te preocupes. Él decía, no, es que si yo salgo para afuera, esos jóvenes que están ahí me van a hablar de Dios. Y yo le decía, pues que te hablen de Dios, tú dile que tú tienes que salir. Y él seguía ahí y fumaba y fumaba y fumaba y esperaba y apagaba un cigarrillo y prendía otro. Y yo le decía, mira, ellos no se van a ir, sal para afuera y dile que tú tienes que salir. Bendito el Señor. Oh, mi amados hermanos, y salió. Pero yo me di de cuenta que cuando él abrió su carrito, los jóvenes vinieron y se pusieron a hablarle. Y yo decía, mira, lo mismo que él decía, eso mismo hicieron. Y yo cada vez miraba y allí estaba Pablo y aquellos jóvenes hablándole. Y volvía y me iba y hacía otras cosas. Y miraba para atrás, miraba para la ventana. Allí estaba mi hermano, que aquellos jóvenes le estaban hablando. Y vi que la puerta que él había abierto, ahora la cerró. Y yo dije, ay, este parece que no tiene planes de irse. Pero se lo dije, que se lo dijera, que él tiene que salir porque tiene que escucharlo. ¿Ah? Oh, mi amados hermanos, me fui y seguí haciendo otras cosas. Cuando miré, estaba el carro, pero no estaba Pablo, ni estaban los jóvenes. Y yo dije, ahora sí, ¿para dónde se llevaron a mi hermano? Pasó una hora, dos horas, tres horas. Yo decía, válgame, ¿pero para dónde habrán llevado a Pablo? Mire, hermano, gracias a Dios que eran cristianos, porque si no hubieran sido cristianos, pensaba yo que se lo habían llevado a algún lugar a hacerle algo malo. Gloria al Señor. Pero eran jóvenes transformados por el poder de Dios. Y cuando él llegó en la tarde, yo le dije, oye, pero tú nunca saliste, nunca te fuiste a visitar a tu novia. Y él lo único que me decía era, gloria, gloria, santo, santo, gloria, gloria. Y yo decía, gloria, gloria, santo, santo, pero ¿por qué tú estás diciendo eso? Y yo le decía, y él me decía, gloria, gloria. Y yo, ¿tú estás loco? Y me dice, no, yo no estoy loco. Yo, sí, tú estás loco. Y él me decía, el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Y yo, Al escuchar aquellas palabras, yo decía: el Señor me reprende, ¿qué quiere decir eso? Oh, mi amado hermanos. Y él me dijo: ven acá, yo tengo algo que decirte. Y allí, mi amado hermano, en el cuarto, él comenzó a hablarme y me decía: tita, es que yo tuve una experiencia con Cristo, yo me siento diferente, Cristo ha entrado a mi vida. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios, porque es que Dios, mi amado hermano, no nos da las algarrobas del mundo, Cristo nos da abundancia de pan. Santo es su nombre. Eso es lo que ofrece Cristo, mi amado hermano. Abundancia de pan. Pan que sacia el alma. Pan que te cambia. Pan que te fortalece para que peleemos con el mismo diablo. El pan que nos da la fuerza para que cuando viene Satanás a decirnos: mira, tú no vas a poder. Aleluya. Viene el Señor con ese pan espiritual y nos dice: sí, fortalécete. Hoy vas a poder en el nombre de Cristo. Bendito sea su nombre. Aleluya. Porque es que Dios todo lo cambia, amados hermanos. No hay cosa dentro del ser humano que Dios no lo pueda cambiar. Mire, un corazón lleno de raíces de amargura, Cristo lo cambia. Cristo lo cambia. Yo también fui saciada de pan en un momento en el cual estaba llena de raíces de amargura. Oh, bendito el Señor. Cuando yo odiaba a una persona con todo mi corazón, comencé a orar. Yo decía: Dios mío, ponme esta persona en el camino para que yo pueda demostrarle que ya yo no tengo nada en contra de ella. ¿Sabe qué, mis amados hermanos? Dios me contestó. El día que menos lo esperaba, me encontré con ella. Y ya usted sabe cómo es que reacciona el cuerpo y todas las emociones cuando usted ve a alguien que usted no desea de ver. ¿Oh? ¿Cuántas veces uno puede ver una persona que usted ha odiado, hermano? Que una vez uno los odia, porque es que el corazón es algo que engaña al ser humano. Por eso es que la Biblia nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Alabado el Señor. Y yo comencé a orarle a Dios. Cuando me encontré con ella, inmediatamente ahí, el enemigo me decía: vete, mira para atrás, no le des la cara, apártate, olvídate de eso. Pero algo había en mi mente y en mi corazón. Yo le había dicho a Dios: Señor, ponle en mi camino, porque yo quiero pedirle perdón. Oh, mis amados hermanos, le pedí perdón. Le demostré que ya no había odio ni nada en mi corazón. Y yo comencé a llorar. Y ella estaba callada, no encontraba qué decirme. Pero usted sabe una cosa, mi amado hermano. Al mes me enteré que ella se había muerto. Bendito el Señor. Y yo dije: Señor, yo te doy gracias. Porque si ella hubiera muerto sin yo haberle pedido perdón, ¿qué hubiera sido de mí? Quizás no hubiera tenido esa paz espiritual que ahora yo siento. Oh, mis amados hermanos, cuántas cosas Dios quiere arreglar en nuestra vida. Cuántas cosas Dios desearía hacer con aquellos que tienen el corazón lleno, lleno de tanta cosa. Alabado el nombre del Señor. Oh, qué felicidad yo sentí. ¿Ah? Eso es así, mi amado hermano. Lo que Dios da es en abundancia. Alabado el nombre del Señor. Pero el pecado es algo que ciega. La Biblia nos habla a nosotros. Alabado el Señor. En el libro de Daniel, capítulo 4, nota la historia de un gran rey, un rey bien conocido, el rey Nabucodonosor. La Biblia dice que este rey tuvo unos sueños y comenzó a llamar a diferentes personas que pudieran decirle el significado de aquellos sueños, pero nadie podía darlo. Pero él pensó en uno, en Daniel. Le dijo: yo sé que si yo declaro, le pido a Daniel que me diga el significado de estos sueños, él va a tener el significado. ¿Ah? Y así fue, mi amado hermano. Llamaron a Daniel, Daniel vino, lo escuchó. Dice la Biblia que estuvo como una hora esperando ahí, pensando y meditando en todo aquello que aquel rey le había hablado. Oh, bendito el Señor. Y al final de todo esto, dice la Biblia que él le dijo, gloria al Señor, le dijo, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, le está hablando de una parte de los sueños que él había tenido, aquel rey, le dice Daniel, le dice, significa que tu reino se quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Alabado el Señor. Me acordé del mensaje de mi hermana Tania, que el cielo gobierna. Dice la escritura, alabado el Señor, dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redimen justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Él le dio una solución a aquel rey. Sabía que aquella palabra venía de parte de Dios. Pero le dijo, pero mira, tú puedes prolongar tus días haciendo misericordia para con los oprimidos. Alabado el Señor. Y dice, para así prolongar tu tranquilidad. Pero ¿qué pasó, mis amados hermanos? Lo que le pasa a mucha gente con el tiempo. Dios le da una palabra y se echan al olvido. Se olvidan. Alabado el Señor. Parece que este rey se olvidó de aquellas palabras que le había dado Daniel. Y dice que cuando él estaba al cabo de 12 meses, un año, estaba paseándose sobre su palacio, mirando todo aquello que él había hecho. Oh, qué malo es uno enfocarse, amados hermanos, en las cosas materiales. Qué malo es uno enfocarse en aquellas cosas que muchas veces uno las hace. Alabado el Señor. Yo nunca me olvido aquella experiencia que nosotros tuvimos, o no nosotros, la tuvo otra persona, pero nosotros vimos todos los días cuando íbamos a buscar a un grupo de hermanos a uno de los campos allá en Santa Isabel. Pasábamos por una casa hermosa que estaban levantando, de hecho era un policía, estaba allí levantando aquella tremenda mansión. Todos los días, a la hora que bajábamos y cuando subíamos nuevamente a llevar a los hermanos, allí estaba trabajando, tremenda casa. Él estaba ansioso por terminar aquella casa. La miraba y decía, wow, esta casa es hermosa. Y a todo el que le preguntaba, esa era su meta, hacer la casa más linda de aquel lugar. Oh, mis amados hermanos, pero qué triste experiencia tuvo aquel hombre cuando ya casi tenía su casa terminada, le dio un infarto y se murió. Se murió. Porque es que nosotros como seres humanos no podemos poner nuestro corazón en las cosas materiales. Cuando muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en lo material, lo perdemos cuando menos lo esperamos. Aquel hombre tanto que trabajó por aquella casa y no la pudo disfrutar. ¿Sabe quién la disfrutó? El próximo que se casó con la esposa. Alabado el Señor. ¿Ah? Yo estoy bien segura que lo menos que había en la mente de aquel hombre era que lo iba a disfrutar el hombre que iba a quedarse con su viuda. Bendito el Señor. Suena feo, ¿verdad? Pero así fue. Bendito el Señor. Así fue. Oh, gloria a Dios. Es cosas, mis amados hermanos, que nosotros como seres humanos debemos de tomar en consideración. Que no podemos tener nuestro corazón en las cosas materiales. Porque cuando menos nosotros lo esperemos, nos pueden ser arrebatadas. Bendito el Señor. Allí estaba aquel rey mirando todo lo que él había hecho, llenándose su boca. Alabado el Señor. Él decía: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? ¿Ah? Con la fuerza de mi poder. Él se estaba alabando a él mismo. Oh, bendito el Señor. Y dice: y para la gloria, no de Dios, sino para la gloria de mi majestad. Y dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y no, y lo da a quien él quiere. Mire bien, hermano. Dice la Biblia que él todavía tenía la palabra en la boca, cuando de repente, ahí mismo, bajó, se apoderó de él aquel demonio de locura. Y dice que fue arrojado con las bestias del campo. ¿Ah? Ahora mire bien, un hombre que se encontraba en medio de la abundancia, un hombre que todo lo tenía, que no tenía envidia, o sea, él no tenía nada a quien envidiarle porque él lo tenía todo. Todo, como él mismo dice, lo he hecho para la gloria de mi majestad, para él mismo. Pero se metió Dios, como dicen muchos, ¿verdad? Se metió Dios. Se metió Dios en el asunto. Y allí todo le fue quitado y fue arrojado con las bestias del campo. Alabado el Señor. Y ahí estuvo siete años, ¿verdad? En medio de aquellas bestias, dice la Escritura, que su cabello le creció, sus uñas se le pusieron como garras. Allí estaba el hombre que decía que todo era para la gloria de su majestad. Estaba allí, en medio de los animales. Bendito el Señor, porque esa es la condición, mis amados hermanos, una condición triste de aquel que no obedece a Dios. Muchas veces como que escuchamos la palabra y como que no le ponemos la importancia. Lo que le pasó a él, él escuchó la palabra, pero no le puso la importancia que él debió de haberle puesto. Y dice la Escritura que cuando se cumplió aquel tiempo, aquellos siete años, entonces dice la Biblia que aquel hombre que estaba allí metido en medio de las bestias del campo, me imagino, quién sabe si en medio de la oscuridad, sucio, apestoso, con la boca apestosa, sus ojos apestosos y sucios, su cabello sin limpiar, hermano, estaba como un animal. Dice la Biblia que él entonces levantó su mirada al cielo. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Levantó su mirada al cielo aquel hombre que estaba ya a la misma altura de una bestia, que toda su gloria la había perdido, que estaba sucio, apestoso. Oh, bendito el Señor. Pero cuando él levantó su mirada al cielo, él dice la Escritura que él volvió en sí. Oh, volvió en sí. Porque eso es lo que hay que hacer, amados hermanos, para uno volver en sí. Levantar la mirada al cielo. Oh, bendito sea tu nombre. Aleluya. Dice que mi razón me fue devuelta. Y dice que bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Por qué los hombres tienen que esperar llegar a una condición tan mala para entonces mirar al cielo? ¿Por qué? Lo mismo que le pasa a muchos cristianos. ¿Ah? Se enfrían, se vuelven como locos, tomando decisiones a lo loco. La vida se le va enredando por no esperar en Dios. ¿Ah? Como dicen en mi país, salió de Guatemala y se metió en Guatapeor. Alabado el Señor. ¿Ah? Mire, hermano, el hombre, cuando digo hombre también hablo de la mujer, el hombre que toma decisiones a lo loco, lo que está haciendo es enredarse la vida. ¿Ah? ¿Cuántas mujeres a veces se apartan del Señor y encuentran a un hombre por ahí? Porque la miró y usted sabe, le dijo una palabra linda y ya con eso se creyó que ya, ese es el que me va a hacer feliz. ¿Ah? Que te va a hacer feliz. Ese es el que le va a romper hasta la nariz de los puños que le van a meter. Bendito el Señor. ¿Ah? Y lo mismo pasa con los hombres. Viene una mujer por ahí bien bonita, físicamente hablando, le hace una guiñadita. Ay, qué mujer linda. Toma mi teléfono. Allá ya se llamaron, se hablaron. Y allá se metieron a vivir. Y allá la mujer lo que le formó fue un infierno. ¿Ah? ¿De qué vale eso, hermano? ¿De qué vale? Alabado el Señor. ¿No es mejor uno esperar en Dios? ¿Ah? Esperar en Dios. Mire, espere en Dios. Por eso yo digo a los jóvenes, mire, espere en Dios. Cuando usted se case, cásese seguro o insegura de que usted se está casando con el que Dios quiere para usted. No se vuelva loco tomando decisiones por ahí. Ah, que esta muchacha es linda, que es linda. ¿Sabe una cosa, hermano? La belleza es lo de menos. Porque el más lindo, cuando ya le caen los años encima, como dice la hermana, aleluya. Mire, vamos a coger el ejemplo de Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor era una mujer bella, pero ¿cómo se puso cuando estaba viejita? Por más cirugías que se hizo, hermano, la cara, el pellejo ya no reacciona con las operaciones. No reacciona. Hay mujeres que se creen quedándose, mírese, se van a quedar bellas. No, eso no es así. Va a llegar el tiempo, mire, que por más cirugías que se haga, mire, hay mujeres que se hacen tantas cirugías en la cara que no se pueden después ni reír. Porque tienen la cara tan estirada. Tienen la cara tan estirada que no pueden ni reírse. Alabado el Señor. Aleluya. Oh, bendito el Señor para siempre. No. Por la belleza no se deje llevar. No. Eso es lo de menos. Usted cásese con una persona que usted esté seguro. Primero, que Dios te la dio o que Dios te lo dio. Gloria al Señor. Sea lindo, sea feo, no importa. Le voy a decir algo. Yo conocí un matrimonio, pero ese hombre era feo. De verdad, era feo. Oh my Lord. Pero ella, esa mujer era bella, bien linda. Una mujer rubia, blanca, blanca, blanca. Y era una mujer bien bonita, seria, elegante. Olvídese. Y cuando anunciaron el casamiento de ellos dos, todo el mundo estaba ahí, padre, esto es una loquera. Pero usted sabe qué, hermano. Ese hombre era bien dulce con ella. Era un hombre dulce, un hombre bien atento, responsable con ella, con sus hijos. ¿Y sabe con qué? Con tremendo ministerio. Se envolvían los dos predicando. Y eso, olvídese, que la gente se convertía a montón. Bendito el Señor. ¿Ah? Porque no es la cara linda la que le va a dar felicidad a uno. ¿Ah? Imagínese, si por la cara linda fuera, pues ya yo le dije, va a llegar el día en que nos vamos a poner viejo. El que era bien lindo, bien, usted sabe, bien slender, se va a poner gordito y ni los ejercicios se le va a dar a uno. Aleluya. Y en vez de crecer va para abajo. Ay, santo Dios. Todo indica, hermano, que nos vamos. ¿Para dónde? ¿Para dónde sacar? ¿Para dónde el Señor nos sacó? ¿Para la tierra? No podemos olvidarnos que somos tierra. Alabado el Señor. Aleluya. No podemos olvidarnos, amados hermanos, de dónde hemos salido. Aleluya. El mundo y todo lo que hay aquí en este planeta tierra, todo lo que nos ofrece, muchas veces se ve lindo, se ve hermoso. Y como Dios es tan bueno, nos da cosas para que nosotros también las disfrutemos y gocemos de ellas. Pero no podemos meterla en el corazón. Bendito el Señor. Nosotros tenemos que estar puestos en la mano de Dios a hacer su voluntad. No volvernos locos. No volvernos locos. La persona que se desvía de la voluntad de Dios, que deja de orar, que deja de cumplir con lo que Dios quiere, que comienza a caminar como quiere, se va a enredar. Y después, para salir del enredo, ay, Padre Santo, ¿ah?, te va a dar tanto trabajo que vas a tener que hacer lo que hizo este rey. Mirar para arriba. Señor, ayúdame. Ayúdame porque solo, mira, yo no puedo salir de este enredo. El único que me puede ayudar eres tú. Alabado el Señor. Aquel hijo pródigo estaba también enredado. Todo lo había perdido. Y ahora, ¿cómo él iba a sobrevivir? ¿En qué era lo que él pensaba? En los jornaleros que tenía su padre. ¿Y sabes en qué más pensaba? En el hambre que tenía. Sí, porque es la única forma, hermano. ¿Cuándo es que nosotros buscamos a Dios? Cuando tenemos hambre, ¿verdad? Hambre, hambre no de un plato de arroz y habichuela, hambre espiritual. Porque es que lo único que sacia el alma es el pan que Dios nos da. Y si algo hay aquí, hermano, es abundancia de pan. Gloria al Señor. El que está pasando hambre es porque le da la gana. Gloria al Señor. Porque quiere. Porque hay abundancia de pan. Oh, gloria al nombre del Señor. Y esa abundancia de pan es lo que Dios nos ofrece a nosotros. Miren, la Biblia nos habla del apóstol Pablo. Saulo de Tarso, para ese entonces, era un hombre que se alimentaba, hermanos. Él disfrutaba la muerte de los cristianos. Él disfrutaba de la agonía, del sufrimiento de aquellos cristianos. ¿Ah? Pero, ¿qué le pasó? Yendo un día para Damasco. ¿Para qué le iba para Damasco? Si no era para seguir cumpliendo sus propósitos. Llegó el momento en el cual, mire, el Señor se le revela. lo llama: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ah? Pero ¿cómo era Saulo? Un hombre que estaba poseído, amados hermanos, por aquel sentimiento, aquel odio, aquel espíritu de persecución. Pero sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de la voz de Saulo en ese momento? Aleluya. Le dijo: Señor, ¿qué quieres? Alabado el Señor para siempre. En otras palabras, el cambio que él recibió fue algo rápido. Porque esa es la forma, amados hermanos, en que cuando uno clama a Dios, lo que Dios nos responde es algo rápido. Allí estaba él. Y todos sabemos, mis amados hermanos, el cambio que recibió el apóstol Pablo. Fue un cambio rápido. Eso fue, mire, 2 o 3 días y ya él estaba ahí. Aleluya, tocando la puerta de donde estaban aquellos cristianos. Bendito el nombre del Señor, porque Dios le dio abundancia de pan. Eso es lo que Dios da. Muchas veces nos quejamos: Señor, ¿por qué tú no me das? Señor, ¿por qué esto? Señor, yo quisiera ser como aquel. Oh, ¿será que tienes que levantar tu mirada al cielo? Alabado el Señor. ¿Será que tienes que clamarle al Dios que tú le has servido? Oh, bendito el Señor, aquel joven que la Biblia nos habla, el hijo pródigo, dice que volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Oh, era un sentir que había, amados hermanos, en la vida de aquel joven. Pensaba en la abundancia que había en la casa de su padre. Pero en esta tarde, no solamente piense en la abundancia que Dios tiene para ti. No solamente pienses en eso. Proponte algo. Ve delante de tu padre. Pídele perdón a él. Oh, gloria al Señor. Arrepiéntete de tu falta delante de él, para que tú veas cómo es que Dios te va a dar abundancia de pan. Oh, gloria al Señor. Él suplirá tu necesidad. Él te llenará de su presencia. Él te vestirá con ropas nuevas. Ay, Rabaki, alabasaya. Oh, mi alma adora tu nombre. Porque eso es lo que da mi Padre. Abundancia. Ah, abundancia, hermanos. Alabado el Señor. 40 años. Le sirvo a mi Dios. Y yo no puedo decir que lo que Dios me ha dado ha sido poco. Nunca. Dios me ha bendecido. Alabado el Señor. Aún en la enfermedad, Él está con nosotros. Bendito Dios. Mi esposo aquí está enfermo, pero hay una esperanza. La esperanza que no tiene el pecador. Porque el que es un pecador y está en medio de un ataque así, lo primero que piensa es en que se va a morir. Pero yo no pienso que mi esposo se me va a morir. No, yo pienso que él se va a sanar. Gloria a Dios. Gloria basta aquí. Yes, y basta laya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a tu nombre. Aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor. Oh, mi alma adora tu nombre. Aleluya. Es abundancia, abundancia de pan. Dios no nos deja solos. Dios no nos abandona. Él tiene pan espiritual para abastecernos, para llenarnos. Oh, mi alma alaba tu nombre. El diablo te dice: te vas a quedar con hambre. Cristo te dice: yo te doy pan. El diablo te dice: no vas a poder, te vas a morir de hambre. Y Cristo te dice: mira, hay pan espiritual para ti. Oh, y no poco, mucho. mucho. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, la Biblia dice que, mire, caía pan, caía pan. Oyendo estoy a la vasaya, aquí va, y roba aquí a la vasaya. Oh, aleluya. De la misma forma, amados hermanos, cae pan del cielo para cada uno de nosotros. Oh, mi alma alaba al Señor. Aleluya. Hay abundancia de pan, mi amado hermano. Aleluya. Quizá el enemigo te dice, no hay ninguna abundancia. Mira cómo están las cosas. Aleluya. Mira cómo están pasando las cosas aquí. Y empiezas a mirar. Y fulano no viene. Y los cultos de oración, que ya no viene la misma cantidad de gente. ¿Qué es lo que está pasando? Ese es el enemigo, amados hermanos. Oh, bendito el Señor. Porque si algo hay aquí en este lugar, es abundancia de pan. Oh, gloria a Dios. Mientras nosotros le seamos fieles a Dios, hay abundancia de pan. Bendito sea su nombre. Aleluya. Oh, mis amados hermanos, qué bueno es Dios. Yo estoy contenta con mi Dios. Alabado el Señor. Aleluya. Vamos a estar de pie en esta tarde. Gloria al Señor. Santo eres, Señor. Aleluya. Padre, gracias te doy. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que tú la bendigas en cada uno de nuestros corazones. Solamente tú, Señor, sabes cuánto, pero cuánto te necesitamos. Señor, sabemos que tú eres el único que suples el pan espiritual a nuestra vida. Y que hay abundancia de ese pan, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pido, Padre, que si hubiese alguna vida que no te conoce, en esta tarde tú la salves, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. ¿Habrá alguna vida en esta tarde que quiere entregar su corazón al Señor? Es lo mejor que puede hacer. Aleluya. Esto no es cuestión de religión. Esto es cuestión de una experiencia con Dios. Aleluya. Dios es el que cambia. Dios es el que transforma. Dios es el único que puede suplir la necesidad espiritual que hay en tu vida, en tu corazón. ¿Habrá alguien esta tarde que diga, yo quiero a Cristo? Yo quiero aceptar al Señor. Alabado Dios para siempre. Cristo es el único que cambia. Él es el único que transforma. Oh, bendito el Señor. Aleluya. Quizás tú necesitas volver en sí. Aleluya, como volvió en sí aquel joven. Se dio cuenta de que todo lo había perdido. Se dio cuenta de que no tenía nada, ni aún tenía con él el amor de su padre. Oh, pero aquí está el amor de Dios. Aquí está el amor transformador de Dios. Oh, bendito sea tu nombre. Si no has aceptado a Cristo, te hacemos la invitación para que tú le recibas. Oh, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Santo es el Señor. Si hubiese algún hermano que tiene la necesidad de la oración, también estamos dispuestos a orar por tu necesidad. Aleluya. Él es el único que puede suplir tu necesidad. Bendito Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres grande, Jehová. Aleluya. Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos. A ti damos, Dios mío, toda la gloria, toda la honra. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Pasión y yo quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, siempre quiero ser. Sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Thank you, God. Sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu